tengo trecovia, aipy petoro añua, oshepy arenhe. Eta minde shembo e, shemita ipe uma, ahetamba epora, aikuandere hae. Upeinte she karia u, o ute she mandu a, ete mi she akahata, ahetaro ipu apu. Sapu antende poshu, beshe nambire ipoka, hane ipa miro nwara, oko ike mare mgasu. Hae oiko shupi karia u hamane ipa itabu ose pora yo aite aje paneo imendave revu ande yurubu rehechara moi potu hao mingindera pekue okue hevero hecha reha samombu mi Akoine kunyatai, avapiko toimoa. Aseka tushe tuja, ose ose masiati. Hasero vangaisai, bukumasena pera.